a gentle stream that trickles through the summer glades of evergreen peace. Therefore I will drink my sleep and dream. I am a bleeding sky, a snatching wind of war blowing through a savage garden. My crown is fire, the erotic sins of lust, like strings to be pulled. Contamos el capítulo 39, dejando para una posterior charla o encuentro hablar de Cliff Bar, el reciente cambio de En Arch Enemy, la primera vez que Metallica ofrece su espectáculo en Ecuador y el final del invierno. Hoy, como el año anterior, nos dedicaremos de forma exclusiva a la incursión de la mujer en la música rock y más allá. Ángeles o demonios, capaces de darnos la vida o de hacernos la vida a cuadritos, pero siempre presentes en el inicio de la vida y otras en tu muerte lenta. El 8 de marzo de 1910 se recuerda como el día en que se lograron sus primeros derechos de igualdad. Aún queda mucho por luchar y dejar de estigmatizar su figura como un simple cliché publicitario en favor del consumo. Ocean Gypsy, el primer tema que escucharemos a cargo de esta belleza y calidez vocal, Candice Night. Le sigue Hijo de la Luna, a cargo de los alemanes Hagar, la voz de Verónica Krangheller. Thank you. a day and find her soul to fight their fears and laid. Tried to make her love their own. They took her love, they left her there. They gave her nothing back that she would want to own. Gold and silver rings and stones dancing slowly off the moon. No one else could know she stands alone. Sleeping dreams will reach her head. She cannot say the words they need. She knows she's alone. She is free. Caution, gypsy of the moon. The sun has made a thousand nights for you to hold. Ocean, gypsy, where are you? Shadows followed by the stars have turned to gold. She gave reflected back the night. The moon was waning almost out of sight. Softly ocean gypsy calls, silent towards the stars a while. He smiles sadly for her when she falls. Just the time before the dawn, the sea is hushed, the ocean calls her. Day has taken her and now she's gone. Ocean gypsy of the moon, the sun has made a thousand nights for you to hold. Ocean gypsy, where are you? Shadows follow by the stars have turned to gold. Lo que más admiro es esa pasión capaz de imponer una voz femenina. Delicatessen para mis oídos. La primera vez que escuché cantar a Lil Christine en una colaboración con la banda de metal gótico procedente de Barcelona, Romántica. También recuerdo la primera vez que escuché el tema de Lil Christine, ya en su proyecto en solitario, junto a la voz de Paradise Lost, Nick Holmes. La música con un claro aire a Floyd, el tema 3 AM. Sin temor a equivocarme, una dama que podríamos decir pionera con los Theater of Tragedy. Y la inclusión de una voz limpia y dulce adornando el ambiente, acariciando tus tímpanos. En este bloque cerrará otra de esas mujeres que ha hecho una aportación gigante al género, Black Metal Gótico. Aún con su banda Ópera 9, Cadaveria, el tema My Devotion, del trabajo Sacro Culto. Thank you. find no sleep, I never sleep at night. I stop carrying sheep, I can see their eyes, and the lights will shine tonight. A fly has been watching me, a million dogs arrive. Some will cover me, some choose to bite, and the lights will shine. Nos adentramos en el tercer bloque, el hard rock, adornado con voces femeninas. No siempre es fácil encontrar temas con la versatilidad a la que se ha sometido el gothic o sinfónico. Pero rebuscando encontré lo siguiente: Taylor Momsen, con su registro de voz rota, al borde del colapso y único, nos deja el tema Under the Water. Esta breve historia acompaña a María Brink. Aunque los especialistas catalogan su banda Is This Moment como metalcore, pienso que no llega. Desde su trabajo Blood de 2012 escucharemos el tema Warm. El tercer tema a cargo de la dama por autonomía del heavy metal, incombustible Doro Pesch, de las primeras vocalistas de los años 80, con su banda Warlock, graban 4 trabajos. Los cambios de formación y el ser el único miembro inicial logran que el 5º trabajo salga bajo el nombre de Doro. Escucharemos el tema Running from the Devil, de su trabajo de 2009 Fear No Evil. La banda que cierra este bloque se hacen llamar Girl School. Curiosamente pertenecen a la nueva ola de metal británico. En 1978 lanzaron su primer sencillo Take Me Away, razón por la cual Motorhead las ficha para su gira de 1979 del trabajo Overkill. Su vocalista Kelly Johnson murió en julio de 2007. Escucharemos un tema de 2008 en la voz de Lemmy, Don't Talk to Me. Excuse me, sir, am I your daughter? Won't you take me back and see? There's not a time. Don't know.

Que ha ofrecido la inclusión de voces femeninas dentro del rock y metal en general es el rango de soprano y mezzosoprano. Educación musical al servicio de nuestro deleite auditivo. Pasión, energía y poder vocal, muchas veces rozando el falsete y el colapso de las cuerdas vocales. Nombres propios que ha dado la música denominada Symphonic Gothic Metal brillarán por siempre en la retina de nuestro recuerdo. Desde Holanda, Floor Jansen con su banda Revamp. El tema Sings, bonus track del trabajo de 2013 Wildcard, y el tema Discord, en sus inicios con la banda After Forever. Simón Joana María Simons, su banda épica, en la que milita desde 2003. Su registro es de mezzo-soprano y también procede de los Países Bajos. Desde Requiem for the Indifference de 2012, escucharemos el tema Internal Warfare. El tercer nombre propio es el de Joanna Charlotte Wessel, rango vocal soprano, integrante de la banda The Line, banda formada en 2002 por el ex teclista de Within Temptation. El tema que escucharemos, Shattered, de su trabajo de 2006, Lucidity. El cierre del bloque está a cargo de la italiana Eva Rondinelli. Proviene de la banda Dacroa, que en griego significa lágrimas. Gothic metal desde Milán, de su trabajo de 2000, Inner Wasteland. Escucharemos el tema A Silent Scream. Bloque final, sin desmerecer lo que hemos escuchado hasta ahora, me parece de verdadero lujo. Metal progresivo avant-garde desde Orleans Centro, Francia. Neil Aelin, voz, piano y sintetizadores, procede de la banda Aphasia. El trabajo de 2008, el tema El Vértice Dorado de Callas. El siguiente tema hace honor a la memoria de Sabine Micaela Dunser, que en 2005 falleció de hemorragia cerebral. Durante el proceso de grabación de este, el tercer trabajo de la banda procedente de Liechtenstein. Desde Griefshare, el tema Phoenix of the Ashes. El siguiente nombre que brilla en este bloque viene desde Virginia, Estados Unidos. Down the Sire, demostrando el esplendor de los giros vocales con el tema Falsa Realidad. Su banda, Rain Filled With Him. Nos acercamos al abismo del final por hoy y con la banda Within Temptation. Su voz, Sharon Den Adel, comunica que prefiere que la banda sea catalogada como gótico, aunque han recorrido por sonidos celtas, sinfónicos y doom. Se hicieron conocer en la escena underground holandesa con su primer trabajo, Enter. Hoy escucharemos dos cortes de su Black Symphony. Disfrutad de Howling y Stand My Ground. El cierre en plan broche de oro a cargo de una de las voces más dulces que mis oídos han disfrutado, Vibeck Sten. Nacida en Noruega, posee un registro soprano ligero y ya es ex vocalista de Tristania, que en noruego hace referencia a lo triste o deprimente. Este ha sido un resumen de las cerca de 6 horas iniciales de música para este programa. Nos escuchamos en el capítulo 40. Espero lo disfruten tanto como yo. Thank you. Voice can grow up your silence. I thought I put behind me. Heart